Tapalo con radio. Tapalo con radio. Debajo de la alfombra, un mundo. Antes, mucho antes, Uruguay sonaba más o menos así. Pero un día, hace 100 años, algo cambió para siempre. Inicia su emisión de hoy, CX20. CX20, Radio Monte Carlo. Alma al aire. Según dicen algunas antiguas tradiciones. Buenos días, amigos, ¿qué tal? Estimados oyentes, Clarín AM580. Sábado Sarandí. Azul les informa. Son los hijos de la crisis. En Radio Uruguay comienza. W45, difusora 33. Hablan de cualquiera, se cree que cometieron una radio, pero... Feliz año nuevo para todos, amigos. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. 2022. 100 años de radio en Uruguay. En Tapalo con Radio y es momento de ciclo. 100 años de radio en Uruguay están siendo durante este 2022 y lo estamos repasando desde muchos lugares distintos. Y hoy toca hablar de los 100 años propiamente dicho. No sé si de todos, aunque es una posibilidad, pero de algunos de esos 100 años, porque está con nosotros Daniel Ayala, que es comunicador, conductor de Radioactividades, programa que se emite desde 1989 en los medios públicos, bajo distintos nombres las radios, pero en los medios públicos, y que es posiblemente la fuente documental más importante que tiene la radio uruguaya y que además presenta un acceso interesante a radio que se está haciendo en otros lugares del mundo. Lo pueden hacer y lo recomiendo, entrar a las redes sociales, tanto a Facebook como a Twitter, creo que a Instagram no, pero a Twitter y a Facebook sí, y encontrar las cosas que está publicando Radioactividades para conectarse un poco con ese pasado, pero también con el presente. Y para hablar de estos 100 años de radio en Uruguay entonces, y de algunos hitos que hay que tener en cuenta en este centenario, recibimos a Daniel Ayala. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? No, realmente el saludo a todos, a todas y a todos. Es un placer estar en esta casa. Lo hablábamos fuera, antes de comenzar este espacio, que supimos estar con Luis Ignacio Moreira Lula, con quienes hacemos Radioactividad, los dos, en esta casa radial. Me trae muy lindos recuerdos del 2004, 2005. Así que, de verdad, cuando uno entra a una radio se siente en casa, pero acá más todavía. Así que gracias por la invitación. Seguramente que gente de la audiencia que haya escuchado ese primer gran cambio que tuvo M24 en su estilo y en su programación, cuando llegó la música uruguaya y desembarcó. A Lula nadie le conoce la voz en esta casa, por lo menos al aire, nunca lo logramos, pero mucha gente sí conoce su nombre y lo extraña mucho a Lula, como lo extrañamos nosotros. Pero lamento decirle ya a la audiencia que no va a hablar Lula, no está acá, pero además, aunque estuviera, no va a hablar. No va a dar declaración. No hay forma de hacerlo hablar al aire. Él está siempre, pero no habla. Nunca habló al aire. No. Una vez, dos veces en ¿lograste? Radioactividad, y sí, porque tanto si pinchamos para que pudiera, pero después enseguida él se baja. Él se baja de esa posibilidad de mínima notoriedad. Pero claro, es un operador que es más que un operador, con perdón del operador. Y Lula es el alma de Radioactividades, porque Radioactividad es el programa que tú hacías referencia, que es como para nosotros nuestra forma de vida en algún aspecto, por el amor a la radio que volcamos. Lo que caracteriza Radioactividades es el diseño y es esa producción que realmente marca, que cada capítulo de fin de semana es un poco un cacho de historia de la radio, ¿no? Entonces, hace 33 años que estamos hablando, escuchando, generando cuestiones que hacen a la historia de la radio. Y hablemos un poquito de radioactividades, de cómo empezó, cuál fue la idea. Me imagino que ahí tiene que haber en algún lugar un amor a la radio como oyente. Sí. Y que en algún momento decidir hacer algo con eso. Sí, éramos más raros todavía, porque nosotros éramos diexistas. Con el diexismo es un hobby que... En aquel entonces la onda corta y las ondas de radio es como el internet de ahora. Uno descubría el mundo con una perillita del receptor y ahí aparecían todas las radios que transmitían desde Europa, desde Asia, desde África. Y bueno, nosotros teníamos una asociación de diexistas, de locos sueltos estos, que justamente lo que hacíamos era escuchar esas radios, compartir grabaciones, escribirlas a esas emisoras. Y en el seno de ese club, del DX Club del Uruguay, nació la... No sé, la idea de decir, bueno, vamos a las radios a presentar, o en ese caso al Sodre, cambió tantas veces de nombre, para presentar un piloto y decir, bueno, queremos hacer un programa que hable de diexismo, que hable de la radio. Y bueno, y allí arrancamos en febrero 12 de 1989, Horacio Nigro, Daniel Muñoz Fascioli, Gabriel Souto, Roberto Velo, y aquí, Daniel Ayala. Estuvimos un tiempo juntos y después en el 97 estuvimos un par de años con Roberto Velo, que tomó el camino indicado, está en la BBC de Londres, se presentó un concurso, él sí que era un profesional, se presentó un concurso para el servicio latinoamericano y todavía está allá en Londres y no viene más. Y en el 97 quedamos mano a mano como el tango Luis Ignacio Moreira Lula y yo haciendo radioactividades, así que un poco esa es la historia. En realidad el amor al diexismo o compartir las grabaciones que nosotros escuchábamos de emisoras se transformó en los primeros programas a medida que iba transcurriendo, que había una necesidad y que nosotros nos encontramos con el mundo fascinante de la historia de la radio y vimos que además la radio reflejaba la historia del siglo XX, porque el siglo XX tiene una historia que más allá de lo visual, tiene una historia auditiva. Y la radio fue el reflejo de varias cuestiones que vivimos los uruguayos, ¿no? Desde lo que es el deporte y el fútbol, de lo que es la política, de lo que es la información, de lo que es la cultura en general, escuchar radioteatros, programas de humor. O sea, la vida de los uruguayos transcurrió desde los años 30 especialmente, 40, 50 y 60, como banda sonora la radio de nuestras vidas. Y bueno, y ahí nos encontramos que, bueno, esto es fascinante. Empezamos a entrevistar a algunos veteranos que vivieron esos primeros momentos de Radio Paradisábal de hace 100 años, que escucharon Radio Paradisábal, que trabajaron y forjaron la radio de los inicios. Y bueno, ahí nos enamoramos de esa temática. Y eso del diexismo siempre quedó, pero en realidad nos metimos más bien a recopilar voces, a generar entrevistas y contenidos que hacen a la historia de la radio. Porque yo insisto, cuando hablamos de la historia de la radio, hablamos de la historia del Uruguay y del mundo del siglo XX en particular, ¿no? Claro, porque Uruguay tiene la particularidad, además de ser un país joven relativamente, entonces mucha parte de sus años están cubiertos realmente por la radio, sí, con sus eventos. ¿Por qué estamos ahora con los 100 años? ¿Qué es lo que nos habilita? Lo hemos hablado un poco por arriba en este ciclo, pero ¿qué es lo que nos habilita a decir, bueno, este año corresponde hablar de los 100 años en Uruguay? Radioactividad está haciendo un ciclo, 100 años, 100 historias. ¿Por qué? Y bueno, lo que pasa es que nació, o sea, si uno se retrotrae en el tiempo, antes de los 20, hubo algunas transmisiones experimentales, empezaron a llegar los primeros transmisores, pero hay una fecha indicada que tú mencionabas, que es el 6 de noviembre de 1922, mencionabas el año, y este año se cumplen 100 años, en los cuales surgió esa primera radio organizada, ¿no? Con una programación medianamente estable, que salía todos los días y que generaba determinados contenidos que de primera ya fueron sorprendentes, ¿no? Porque la radio en Uruguay nació el 6 de noviembre de 1922, insisto, hay otras fechas, hay otras transmisiones previas, a veces es difícil ubicar una fecha, pero siempre esa fecha tuvo el consenso general de quienes fueron los pioneros y quienes son los que vivieron y conocieron esa historia, ¿no? Me refiero a Raúl Barbero, por ejemplo. Entonces allí el 6 de noviembre del 22 arrancó esta rica historia que tenemos y que hoy sobrevive porque la radio se ha sabido adaptar absolutamente a todos los embates tecnológicos, se ha aprovechado de ellos y se ha potenciado con ellos. Pero lo curioso de aquel noviembre de 1922 es que empezaron a surgir cosas que ahí empezamos otra vez, ¿no? ¿Cuál fue la primera radio que hizo tal cosa, el primer país que hizo tal otra? Es muy difícil de medir, pero al parecer hay quienes dicen que, por ejemplo, la publicidad en la radio fue una de las primeras del mundo, o si no fue la primera que lo hizo acá en Uruguay. Y otra cuestión que es clara y que además nos marca en la historia de la radio es que la radio a la semana fue alquilada por el Partido Colorado para la campaña electoral de 1922. Ah, mirá, detectó rápidamente que había una vía de comunicación ahí. Y Valle y Ordóñez inauguró el 12 de noviembre, que después repitió el 13 de noviembre del 22, con un discurso que es una joya, que yo se los recomiendo leerlo, José Valle y Ordóñez. El primer discurso radiodifundido, eso sí dicen que fue del mundo, porque el Partido Colorado literalmente la alquiló. Eran tiempos aquellos, años 20, de mucho esplendor en Uruguay, pero de enorme, o sea, la prensa escrita era la que dominaba, de mañana, de tarde, de vespertino, nocturno, no sé, había más de 20 diarios, no me quedo corto si digo más de 20. Y bueno, y ahí rompió, la radio rompió como el gran adelanto tecnológico, y un poco Valle Ordóñez se apoyó mucho en lo que son los adelantos de la ciencia y lo que es el futuro, apostando allí a hacer un discurso que también tenía que ver con la contraposición a lo conservador que estaba del otro lado, a los retardatarios, claro, que mencionaban esos discursos, ¿no? Entonces, y bueno, en realidad eso después nos marcó, porque la relación entre la política y la radio, que quizás no, se forjó a la semana que arrancó la radio en Uruguay, después quedó por siempre, ¿no? Y década a década después transformándose en función de las realidades y de los adelantos que iban surgiendo y de las modas, de los modismos, de las modas y de las formas, ¿no? Y vos podrías identificar en este vínculo entre la radio y la política, ¿cuáles son los hitos que han seguido? No sé si hasta hoy, si lo seguimos teniendo en cuenta, seguro que a las 5 en punto es uno que todos recordamos, la lectura, sí, del poema para la huelga de la dictadura, pero ¿hay otros hitos tan importantes? No, y hay porque surgió el primer jingle político en 1942, No hay quien pueda con Herrera, y de ahí en más surgió la publicidad política electoral. Recuerden que ahí no había... 1942, primer jingle político en un medio público, digamos, en un medio. Eran discos, eran canciones, ¿no? En los años 40 empezaron a surgir esos jingles que eran canciones de 2-3 minutos. El Partido Colorado, el Partido Nacional, naturalmente. Y bueno, después empezaron... Ese es un formato, el de la publicidad, claro, que también fue mutando, fue cambiando, pero que siguió, ¿no? Muy vigente, adaptándose a los tiempos que van corriendo, desde los formatos de grabación hasta la forma de hacerlo también en aquel entonces en vivo. Pero después también las prédicas radiales, ¿no? Utilizar la radio como un medio de comunicación para llegar al votante, a llegar al uruguayo, y bueno, y ahí hay... Ay, sí, está el fenómeno de Benito Nardone Chicotazo, que en Radio Rural tenía su prédica todos los días, y bueno, allí de esa prédica radial se hizo muy conocido, más allá de su actividad política en sí, y llegó a ocupar cargos tan importantes como ser presidente. En aquel entonces era el colegiado, ¿no? El colegio, integrando el colegiado, llegó a la presidencia, pero después... sin duda, uno repasa más acá en el tiempo. Tú nombrabas la lectura de Rubén Castillo, el 9 de julio, de todo lo que significa la radio de la resistencia y la radio en la dictadura. Entonces ahí uno empieza a recorrerlo y aparece el fenómeno de José Germán Araújo, ¿no? Como un elemento, y como la 30, como un emblema de la radio en la salida democrática, la radio de la resistencia. Ojo, yo estoy hablando, estoy dejando de lado un montón de emisoras que fueron vanguardia. Una era Radio Vanguardia, X42, o de espacios radiales, o de otras emisoras que se fueron sumando. Pero yo lo que voy es a esos hitos, ¿no? Que marcan que el vínculo de la radio con catapultarse a nivel de la política como prédica radial, porque después estuvieron muchos políticos vinculados. Luis Valle compró Radio Ariel en su momento y también allí hubo prédicas radiales permanentes. Y a esas prédicas de chicotazo, que eran las más jugosas, volviendo más atrás en el tiempo, aparecieron un montón de respuestas en otras radios que eran respuestas pesadas, ¿no? Porque vos me trataste de tal cosa, entonces hay anécdotas de que lo esperaban en la puerta, pero resulta que estaba grabada. Eran momentos. A la hora de barriar gente, está bueno haberlo grabado antes y no estar ahí para que te vayan a buscar, claro. No, y después, sí, por supuesto. No, y después hay. Yo siempre nombro, ¿no? Porque de acá. Y tampoco es que se haya catapultado por la radio, pero el fenómeno de Pepe Mujica con Hablando al Sur, acá en esta radio, también es otra de las cosas que uno lo pone, porque incluso siendo presidente, ni que hablar antes. Y él siguió con esa prédica que era a tal hora aparece, era como el diario 30, la columna de Germán, antes del mediodía, en la hora indicada. O sea, la gente escuchaba eso como escuchaba Chicotazo, salvando la distancia, porque eran otros los medios y era otra la realidad. También yo nombro al Pepe Mujica como alguien que supo manejar los tiempos radiales desde esta casa, ¿no? Y ahí tenés alguna lectura, no sé si es efectivamente así, pero prendió muy rápido la radio en el Río de la Plata, volviendo a los orígenes. Y de hecho, siempre que hay estas cuestiones de fechas, que las que vos venías hablando, bueno, puede ser este, puede ser esta otra, entre Argentina y Uruguay hay un montón que pueden ser de un lado o el otro. Está la primera transmisión de fútbol, bueno, la primera que fue en vivo, si no es en vivo es la que alguien contó. Hay como varios lugares, muy rápido prendió con la política, capaz que fue así en todos lados del mundo, pero ¿qué es lo que hace? ¿Tenés alguna explicación a por qué tan rápido prendió ese fenómeno en todos los lugares populares? Yo creo que esto fue, claro, esto fue lento en el sentido de que, lento si uno lo mira en ese momento, pero si lo mira en perspectiva fue rápido. Porque, ¿qué pasa? La necesidad que había de vender receptores, los mercados siempre mandan. Y bueno, entonces necesitaban, para vender más receptores de radio, necesitaban más que se abrieran más radios, ¿no? Y hubiera más transmisores. Y allí surgieron una cantidad. Si uno repasa, ahora cambió todo, pero en la onda media, en aquel dial de hace 30, 40 años, que se sigue conservando ahora, algunas radios no emiten más, era por los principios del 30 las mismas radios que ahora, se llamarían diferente, pero fue muy rápido el impacto y el enamoramiento que tuvieron los uruguayos. Era la radio, era el receptor centrando la vida de la familia, ¿no? Sí, era así, tal como sí, se cuenta. Sí, sí, tal cual. O sea, había alguien, a mí me una de las historias de haber escuchado Paradisábal, de esta primera radio de hace 100 años, nos la contó Walter Alfaro, que era muy chiquilín. Los gurises en general son los primeros que se asocian y que entienden la tecnología. Y bueno, y a él era el indicado en la casa para, con la piedrita de galena, poder sintonizar Radio Paradisábal y ver a la familia alrededor del receptor, ¿no? Y eso se siguió dando hasta que después se rompió la televisión. Pero la radio logró ocupar el centro de la vida familiar, y porque era la posibilidad de conectarme con el mundo o con el otro. Y con esa magia que tiene la voz humana en que yo, me están hablando y yo no los veo. Entonces, eso fue un impacto enorme con la música, con la programación, con las transmisiones que después se fueron sucediendo. Tú hablabas de fútbol. El Uruguay tiene un récord que es claro, es absoluto y nadie lo... Muchas veces no se le tiene en cuenta. Fue la primera radio en transmitir un mundial. Naturalmente se jugó acá en 1930, pero fue el Sodre, fue CX6 Sodre, Ignacio Domínguez Riera y Emilio Lena quienes transmitieron desde el Parque Central primero, y después el 18 de julio de 1930, cuando se inauguró el Estadio Centenario, ahí estaba CX6 Sodre transmitiendo, ¿no? Eso fue transmisión con relato, digamos, mirando el partido y en vivo saliendo por los receptores. Exactamente, saliendo por los 650 kilohercios. Exactamente, o sea, eso es un hito que aún no está. Está, nosotros, por eso yo les decía antes, yo, hablando de radio, podemos hablar mucho rato, pero hay cosas que de repente no están. Deberían de estar mucho más valoradas. Y uno es eso, ¿no? El rol que jugó la radio en el Mundial. Fue el primer Mundial acá y fue el primer Mundial que se transmitió por radio. De verdad, la radio con el dial, poniendo en los receptores, ¿no? Después ni que hablar, si uno habla del deporte, si hay algo que paralizó a los uruguayos y lo hizo a través de la radio, fue 1950. Maracaná. Y sí, con las tres radios que había allí, no había uruguayos, siempre hay alguno que evidentemente no, pero en todo el país que estaban escuchando alguna de las tres transmisiones, ¿no? Porque además el fenómeno de la radio en el interior también fue muy importante desde el principio. En 1924 nació CW35 Radio Paysandú, y después se sucedieron en Durazno y Florida y en otras, y en todos los departamentos fueron surgiendo estas emisoras de radio adaptadas a la realidad local. Entonces ese 1950, el 16 de julio, eran cadenas con las tres radios principales, con Sarandí, Sport y La Voz del Aire y Carve, cadenas en casi todas las radios del interior. Todas las radios, yo creo que terminaron transmitiendo en la tarde de ese 16 de julio. Entonces, esos hitos marcan. Perdón, en ese caso, en Uruguay nadie se enteró de otra manera de eso. Y no había otra posibilidad. No había otra posibilidad. O sea, la forma de conocer a ese Uruguay campeón del mundo fue la radio. Por eso yo digo, en ese momento, sin duda, son de los momentos que la radio generó el fenómeno de masas más grande. Después ha habido otros programas o otros momentos. Pero calculemos, final del mundo con Brasil, como los uruguayos somos con el fútbol, es como si ahora juega Uruguay un partido importante en el Mundial. Ahí sale el receptor de televisión, está allí, el televisor está en las casas, en los clubes, en los colegios, en los liceos, todo el mundo mirando ese momento, aunque haya que trabajar, se paraliza el país. Bueno, imaginemos una final del mundo en la escala que teníamos en ese momento, tecnológicamente hablando, la única opción era escuchar radio, ni siquiera había radios portátiles que surgieron en el 61. Entonces era el fenómeno de ir a la casa o de escucharlo en algún lugar en donde se juntaran para poder, y bueno, sufrir un poquito y después festejar. Y con el agregado de que además la gente no le conocía las caras, por ejemplo, a los jugadores, ¿no? Salían fotos en los diarios, lo podías ver, pero no era tan común tampoco, digamos, no era este bombardeo que estamos acostumbrados hoy. O sea que muchas veces lo que describía el relator de radio era la única imagen o la única composición que uno podía hacerse de, por ahí, los tipos más queridos por esos días en el país, era como lo describía Solé, no había. Bueno, yo tengo una anécdota ahí que no me acuerdo quién fue que me la contó, creo que fue Walter Alfaro, de las transmisiones de Solé. Entonces estaba Juan Vicente Chiarino y su hijo fueron a ver, no me acuerdo si era Nacional o Peñarol, un partido en un invierno brutal, Estadio Centenario, niebla. Bueno, no quería ir, el padre no quería llevarlo porque decía, no, que me voy a morir de frío, ponemos a Solé, escuchamos a Solé. Bueno, entonces deciden ir el primer tiempo. Bueno, creo que fue algún aburrimiento espantoso. Ahora vos, mirá, vámonos, comemos un chocolate, tomamos un chocolate en casa y escuchamos, ponemos a Solé, y ahí, bueno, disfrutamos igual la tarde del domingo. Al otro día se encuentran en los pasillos Juan Vicente Chiarino con Carlos Solé y le dice, va, ¿sabés que estuve ayer en el estadio? Entonces, la verdad, me arrepiento, porque el primer tiempo fue un bodrio, y me fui, y después veo que el segundo tiempo fue impresionante. Entonces Solé le dice, no, pero el segundo tiempo fue más aburrido que el primero. Entonces ahí tenés la magia de la voz, haciéndote vivir algo que incluso hasta fantasía pura, ¿no? O sea, poniéndole el calor, el color que no tenía el partido. Que de hecho después tuvieron que regularlo un poquito, porque cuando apareció la imagen, el relator de fútbol de radio quedó un poco expuesto. De hecho, se volvió una especie de chiste, con cariño y todo, pero una especie de chiste popular que apareció en alguna publicidad y todo, que era No está pasando esto que estás describiendo, y tuvieron que atemperar, sí, sí, un poquito el lugar, porque si no se ponía en evidencia que era toda una, no una exageración, pero un poquito sí, ¿no? Sí, no, tal cual. Además, claro, después apareció la televisión y ahí la radio empezó a pasar otra situación, ¿no? Las primeras transmisiones de fútbol, mucha gente bajaba el volumen de la televisión y ponía la radio, pero después empezó el famoso delay. Y bueno, el desfasaje de uno con el otro hace que, bueno, ahora hay aplicaciones que uno le permite escuchar al unísono. Pero sí, las épocas fueron cambiando. Lo que no cambió es ese vínculo, como yo te decía, del fútbol y la radio que marcaron hitos como el 30 y el 50. Pero después ni que hablar, cuando venimos más atrás, más acá en el tiempo, que pueden sonar más cercanos, pero son lejanos, porque los Nacional y Peñarol hace más de 30 años que no ganan una Copa Internacional, pero se vivía, más allá de poder escucharlo, de mirarlo por televisión, se vivían los relatos de Carlos Solé, de Heber Pinto, de Lalo Fernández, de varios relatores, bueno, de Keman, de Muñoz, que Víctor Hugo Morales. Va, Víctor Hugo no, porque fueron anteriores a... No, Víctor Hugo también, una de las copas las agarró. Pero después se transformaron en banda sonora diferente, ¿no? Aquello era lo único que había para poder escucharlo. Y bueno, y hay anécdotas mil de fútbol, pero no quiero seguir con esto. Para, y otra de las pasiones populares que siempre se habla mucho cuando se cuenta de la radio y que obviamente nosotros no vivimos, es la de los radioteatros. Y en esto, sí, que de sentarse alrededor de la radio, escuchar o estar pendiente, que se comente en el barrio, invitar a alguien a escuchar el radioteatro. ¿Cómo fue esa época? Pero incluso la pregunta más básica, ¿cuándo fue eso? Y bueno, los radioteatros empezaron en la década del 30, en los años 30. Y por los 40 y los 50 fueron años de muchísimo auge, pero de un auge terrible. Además, era, no nos olvidemos que eran en vivo en su primera época. Entonces se prestaban a además iban de una radio a otra, porque había elencos de radioteatro y radios que tenían 3-4 radioteatros, ¿no? Pero hay una anécdota que hay una canción que resume mucho. Que es Interiores, un poco ese paseo de Rubén Olivera, que habla de Isolina Núñez y le pone el paisaje de las viejas casas, ¿no? Entonces hay anécdotas que te decían que determinados episodios, como puede ser los de Isolina Núñez o algún otro radioteatro muy famoso como los de Humberto Nazar, y hay varios, ¿no?, que en la tarde, y sobre todo hablando de diciembre, de noviembre, uno podía ir caminando por recorriendo las veredas y con las ventanas abiertas ir escuchando lo que estaba pasando en radio, porque todo el mundo estaba poniendo a esa hora en punto ese radioteatro y uno no se los perdía, lo escuchaba caminando. Entonces el impacto era brutal, era como yo te decía, de la reunión familiar, del receptor. Era en determinado momento como pueden ser las telenovelas de hace un tiempo, que paralizaban Brasil y que venían acá y después paralizaban Uruguay. Bueno, es exactamente lo mismo. Lo que lograban era y no se perdía la gente ese episodio de radioteatro, ¿no? Y hubo catedrales de radioteatro, el Sesentenario tuvo muchísimos elencos, Carve, varios, ¿no? Y después pasaron toda una época desde hacerlos en vivo, con corriendo los protagonistas. Los actores, digo, de un lado al otro, y bueno, de una radio a la otra, y después vinieron la posibilidad de grabar, de los efectos de sonido, pero era muy artesanal desde el arranque. Todo se hacía desde una puerta, con una puerta, con una madera, con un timbre o los golpes para hacer el sonido de los caballos galopeando. O sea, era todo muy artesanal, pero se vivía con un impacto enorme, enorme. Ya que estamos con esto, siempre pienso, nada de eso se puede escuchar ahora, o casi nada, ¿no? No quedó ningún radioteatro entero para ser escuchado. En las radios públicas hay un archivo de radioteatros que son muy buenos, que salen los sábados en la noche para aquellos que quieran escuchar. ¿Y de qué época son? Y son todos, son de épocas variadas, pero son después del 70, del 80. Hay algunos del 60 también. Pero en realidad El género de radioteatro casi desapareció, pero no en todos los países. En Argentina hay radioteatro, en México hay radioteatro, en Colombia. Se puede seguir usando, actualizándolo al hoy, no es aquel radioteatro que había en aquella época, naturalmente. Ahora la herramienta de la radio como fuente de imaginación permanente permite que uno pueda jugar con los sonidos y con libretos adecuados a la realidad. Salen caros los elencos y sale caro los libretos, ¿no? Naturalmente. Y ha habido algunos impulsos, intentos aquí en Uruguay, pero claro, es muy difícil financiarlos y no prosperar, ¿no? Y una cosa que nos llama mucho la atención siempre a todos los que cada tanto estamos buscando algo es el lugar del archivo en Uruguay. ¿Cómo es el lugar del archivo y de la posibilidad de acceso al archivo de programas viejos, voces viejas, radioactividades? Hace gala en sus programas de un montón de cuestiones que no son de fácil alcance o directamente no están al alcance de la población en general. ¿Cuál es el lugar del archivo de la radio uruguaya? ¿Alguien se ha preocupado por sostenerlo? ¿Está cuidado? ¿No está cuidado? ¿Cómo es? Bueno, el tema ahí, nosotros como país sí despreciamos buena parte de esa rica historia, porque en las radios la mayoría cintas se reutilizaron, naturalmente las viejas o los cassettes se reutilizaron, pero las cintas perfectamente podrían haberse guardado. ¿Se grabaron arriba o se tiraron? Honestamente, con los cambios de direcciones, muchas veces radios con gran, lo que se puede ser caro, El Espectador, Monte Carlo, ha habido un desdén a eso. No. Entonces perdimos, el Uruguay perdió, cuando digo perdimos, una cantidad de historia o de rica historia que pueda hacer testimonio de esos archivos. Algunas cosas se rescataron, el trabajo de la Facultad de Comunicación es muy importante. Yo quiero nombrar a la profesora Marona, que va a lanzar un libro ahora que sobre la historia de la radio el jueves que viene, y que ellos están trabajando muy bien. Está naturalmente los archivos del Sodre, que allí con otro perfil, pero también están, pero no hay lugares sistematizados donde esa rica historia se pueda resumir. Sí, hay ámbitos, lugares, hay particulares que tienen un montón de archivos. Bueno, Antonio Tormo y el que falleció, pero todo lo que fue el Museo de las Comunicaciones. Pero en realidad necesitaríamos sistematizarlo mucho más y con lo que hay, generar un espacio para que después eso es memoria viva, es la memoria, es como yo te decía al principio, como les decía al principio a los dos, la radio es el escenario, fue el escenario de todo lo que ocurrió en el siglo XX, y como tal allí se refleja cómo fuimos los uruguayos y cómo vivimos los uruguayos los distintos acontecimientos, ¿no? Dentro de lo que se pueda rescatar. Hay mucho que se perdió, pero en general donde más se rescata es en la parte deportiva, que por allí más se ha sabido guardar. Ojo que igual nosotros a veces hay cuestiones que se encuentran por casualidad. Yo me acuerdo el primer grito de gol, yo ahora no recuerdo si fue de 1948, porque el primer grito de gol nosotros lo teníamos el de los 50, ¿tá? Pero hay uno creo que es del 48 o de los años 40, de Duilio de Feo, en un gol de Atilio García en un clásico de Nacional, y bueno, y ese disco apareció allí en la sede Nacional, a nosotros nos llegó. Lula, con su enorme paciencia, logró con los compañeros allá del archivo en el Sodre poder ponerlo a tono y limpiarlo, bueno, y dejarlo en condiciones para después poder grabarlo, y ahí está el grito de gol ese. O sea, hay cuestiones que se van encontrando y se siguen encontrando, y hay gente que tiene, uno puede sorprenderse en alguna casa o en alguna feria con algunos discos que nunca se imaginó que podían existir, ¿no? Pero bueno, en realidad después hay un montón de cuestiones que quedaron, que se tiraron, literalmente se tiraron o las robaron, entre comillas, y se las llevaron, y después eso termina abajo de unos estantes o tirado en el fondo de una casa, con la humedad y con el pasar del tiempo inutilizado, ¿no? Y la última, la actualidad, yo pienso a veces cuando engancho a Radioactividad, es que tiene mucho de podcast Radioactividad en su construcción, en cómo sale al aire. ¿Cómo entre ustedes en la charla, cómo ven la llegada del podcast? ¿Cuán distinto es a la radio? ¿Cuánto viene a competirle a la radio y a cuánto a darle un impulso en definitiva o a valorizar lo que se hace? Claro, ahí está el tema de qué le llamamos radio. Entonces ahí puede surgir una polémica en cuanto a que si la radio es las ondas hercianas a la distancia y yo escucho en un receptor, y bueno, la radio está fuera, no puede competir. Pero la radio no es solo eso hoy. La radio sigue conservando su magia en el formato que sea, en el formato podcast, la posibilidad de escuchar en todas las aplicaciones y escucharlo a demanda a la hora que quiera, con los contenidos que yo quiera. Entonces, ¿por qué? Porque para mí, digo, es lo que yo pienso, conserva una cuestión fundamental, que es la magia de la palabra hablada o del sonido sin yo verlo, y esa cuestión de no estar presente es lo que a mí me genera que yo cada cosa que escucho la escucho a mi manera, y yo me sigo imaginando a la gente que está hablando o lo que me están contando a mi manera. Es como una cuestión que es meramente individual en lo que respecta a cómo yo interpreto, y esa es la multiplicidad de colores que sigue teniendo la radio en el formato que sea. Esa cuestión de imaginarme cosas escuchando determinados contenidos. Pero, insisto, yo no considero hoy que la radio es solo una emisión a través del famoso éter, entre comillas, sino la radio es toda la gama posible de aplicaciones que hacen que la voz humana y el sonido llegue a mis oídos. Daniel Ayala, muchas gracias por venir a Tapalo con Radio. No, para mí fue un placer hablar de este tema, estar en esta casa y que nos hayan invitado. Cuando digo nos hayan, es por Radioactividades, y nombro a mi querido compañero Luis Ignacio Moreira Lula, hablo por él. Dale, gracias a todos. Pasó Daniel Ayala, nos vamos a una pausa y ya venimos con el final de Tapalo con Radio.